Cuando me emborracho siento que te vuelvo yo a querer, y con todo el sentimiento no paro un momento de quererte ver. Cuando me emborracho siento que retorno aquel ayer. Tú eras árbol, yo era el viento, tu vocillo, acento, tu marillo pez. Y te llamo y no contesto, o me voy a tu portal con la esperanza de verte, de poderte contemplar. Y aunque casi 10 años han pasado, aunque ya te has casado, 3 niños tienes ya. Cuando bebo te saco del olvido, y todo lo que ha sido lo vuelvo a recordar. Y aunque casi 10 años han pasado, aunque ya te has casado, 3 niños tienes ya. Cuando bebo te saco del olvido, y todo lo que ha sido lo vuelvo a recordar. Pero cuando estoy sereno, ya no me acuerdo de ti. Soy un hombre malo y bueno, a ratos yo peino y a ratos feliz. Tú eres tan solo en mi mente un recuerdo y nada más, que mi alma ya no siente y que sonriente lo dejé detrás. Pero el vino de repente me hace todo recordar, y te quiero nuevamente, y te quiero de verdad. Y aunque casi 10 años han pasado, aunque ya te has casado, 3 niños tienes ya. Cuando bebo te saco del olvido, y todo lo que ha sido lo vuelvo a recordar. Y aunque casi 10 años han pasado, aunque ya te has casado, 3 niños tienes ya. Cuando bebo te saco del olvido, y todo lo que ha sido lo vuelvo a recordar. Y aunque casi 10 años han pasado, aunque ya te has casado,